hace. Y si por mí hay toda la semana, ya sé la que no quiere, pero llama de madrugada. Termina entendiendo para otra vez, pidiendo que te tocara. Ya sé la difícil, pero se va. Anda con la amiga de emperebata, pidiendo que le dé, ya me entré, pidiendo que le dé. Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas, no quieren besarle la boca. Ey, mírala como se toca, bailando que me provoca. Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas.